Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Bona tarda, tornem un divendres més amb el nostre Murmuri. Durant aquesta hora us acompanyarem Carles Guirado, el control tècnic, i Patrícia Palomino, qui us parla. Avui comencem amb Frank Turner, un cantautor anglès que es va donar a conèixer amb la seva banda Million Dead. Ara, però, es consolida en solitari amb el seu àlbum Sleeps is for the Weak, un relat sincer i detallat del que van ser els seus últims mesos abans de gravar aquest disc. Ara ens quedem amb el tema Worst Things Happen at the Sea, i és que aquella frase de que pitjors coses s'han vist és totalment certa, però quan estàs tu a l'ull de l'huracà, doncs la desesperació és inevitable. Una desesperació que es pot notar en com Frank Turner trenca les seves cordes vocals en aquesta cançó. Honestly, relax, my dear, it's clear that we are done. Doesn't take a scientist to figure out that one. It's obvious the way you move, the way you hold your head, the way you hide your pretty eyes and shift across the bed. You say worse things happen at sea. You say worse things have happened to me. Fine, this isn't my first time. I've taken blows before, and every time I have survived. You made it clear you didn't care, you never did pretend. And in the end, at least you never try to fuck my friends. Say worse things happen at sea. Say worse things have happened to me. Bitter eyes to the bedroom floor. And we're not gonna talk anymore. Well, honestly, it doesn't matter. I know better than to cry over spilled milk, wasted effort, spoiled plans. We're adults here, so shed no tears. I'm sure we can be friends. I'll nod and smile and watch you in the arms of other men. You say worse things happen at sea. I say worse things have happened to me. Bitter eyes, the bedroom floor. And we're not gonna talk anymore. We got nothing to talk for. Honestly, your honesty, it hurts too much to escape. And I hope you're doing fine, 'cause me, I'm doing fucking great. And I wouldn't want to waste another second of your time. Worst things happen at sea. El proper 6 de març sortirà a la venda l'esperadíssim segon àlbum de d'Arcade Fire, que portarà el títol de Neon Bible, una bíblia feta de llum i que de ben segur tindrà molts seguidors si tenim en compte el fenomen que va representar el seu primer treball. El que serà el primer single és aquest Black Mirror. Tornem cap al Regne Unit perquè el proper 22 de gener sortirà a la venda el segon treball de Field Music sota el nom de Tones of Town. El grup anglès va prendre forma el 2005 de la mà de l'exbateria de The Futureheads i components de Maximo Park. Field Music sintonitza les harmonies vocals amb els grans mites del pop. I és que en una ressenya deien que la música de Field Music és una espècie de barreja entre The Beach Boys i Wire, un comentari que pot ser bastant encertat si tenim en compte que són capaços de confeccionar grans melodies a l'estil de la llegendària banda nord-americana i alhora dotar-les del nervi, agitació i convulsió rítmica que caracteritza els britànics del seu moment. Ens quedem ara amb el tema In Context. Accepts their little part. Continuem amb Bon Savants, un nom que en francès significa bons científics. I és que una de les coses curioses d'aquesta banda és que el líder d'aquest grup de Boston, Thom Moran, és també un científic de veritat que va abandonar la seva feina com a investigador al MIT per perseguir les seves inquietuds musicals. El seu primer disc autoeditat porta el nom de Post Rock Defense the Nation i el tema amb el que ens quedem, Between the Moon and the Ocean. Like a Russian, oh, oh, oh. Murmuri, amb Patricia Palomino. ¿Dónde estarás? ¿En qué aeropuerto? ¿En qué hotel? Francisco Nixon és el nou àlies i projecte musical de Fran Fernández, més conegut per Australian Blonde i La Costa Brava. El prolífic músic asturià de reconegut prestigi s'embarca així en solitari en un projecte de pop preciosista i càlid amb suaus melodies i lletres sobre l'amor universal. El seu pop proper, amb lletres desenfadades i melodies clàssiques, ens porta tant a platges de Califòrnia com al bullici de la ciutat. Dies de sol i dies de pluja, tots ells amb un sentiment de nostàlgia de fons. El seu nou àlbum es titula És perfecta. Saludem ara a Fran. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primero de todo, preguntarte de dónde surgió este nombre artístico de Nixon. Hace referencia a Richard Nixon, que, bueno, es muy común... Bueno, me hacía gracia asociarme a una persona antipática. Ah. Y luego, como icono de los 70, pues también me interesaba. Uh-huh. Ah, entonces, esto de que sea antipática y que lo cojas como icono, ¿te identificas? Bueno, me resulta gracioso, nada más. Vale. El proyecto de Nixon tenemos que tener en cuenta que ya estaba en mente antes de que formaras parte de La Costa Brava. Y, por tanto, ¿cómo es que ha costado tanto que se formara y que saliera a la luz? Pues porque las canciones que había preparado para sacarlas por mi cuenta, al final las fui grabando poco a poco con La Costa Brava. Habíamos sacado bastantes discos en muy poco tiempo. Uh-huh. Entonces me quedé sin material. Y ahora fue cuando un poco pues tuve tiempo porque bueno, era una idea que no había abandonado. Sí. La de poder tener un proyecto en el que yo pudiera tomar todas las decisiones y salir a tocar yo solo y ese tipo de cosas. Y pues en cuanto tuve tiempo pues me puse a ello y lo hice. El título del CD es perfecta, con Nadia Comaneci en la portada, al igual que en el primer single editado por Fonográfico General. ¿Por qué ese título y por qué esa gimnasia en la portada? El título, bueno, la portada es una recreación de una portada de la revista Time del año 76 en la que sale Nadia Comaneci con el titular Si es perfect. Uh-huh. Y pues bueno, estaba navegando por internet y me metí una página de Nadia Comaneci y me gustó, pues enseguida se me encendió la bombilla y pensé que en torno a ella podía construir un poco todo el grafismo del disco por lo que tiene de persona ejemplar que alcanza su potencial y luego pues como icono también de los 80, de los 70, pues también un poco la onda de Richard Nixon y también un poco el rollo de los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Todo, un poco por todo eso. Entonces, por todo lo que nos explicas, supongo que los referentes a años atrás, en este en concreto a los años 70, son importantes. ¿Qué tiene esa época que te llame la atención? Bueno, me gusta desde un punto de vista estético, me gustan las... Pues, últimamente estoy escuchando música a muchos grupos de esa época y... que era quizá una época que tenía más descuidada y me gusta mucho pues, las películas, la ropa, no sé, un poco en general. ¿Qué música de esa época puedes escuchar ahora? Pues, ¿o nos recomiendas? A Doug Green, a Cat Stevens, a Ollie Stewart, a Carole King, a Los Carpenters. Uh-huh. Recientemente comentabas que preferías autoeditar tu disco, tu maqueta, porque pues querías eso, acabar con los compromisos de una discográfica. Al final, pues es Siesta, tu discográfica. ¿Por qué has escogido Siesta y por qué al final pues te has decidido por esta discográfica? Bueno, más que por abandonar la discusión de discográficas, lo quería publicar por mi cuenta porque pensaba que nadie me lo iba a querer publicar. Ah. Y tampoco me apetecía, pues, bueno, no pensé que tuviera suficiente interés para la gente. ¿De Pero verdad? Para mi sorpresa, sí, porque era un proyecto muy personal. Uh-huh. Y para mi sorpresa, pues fui a grabar una maqueta, se me enseñó a Sista, les gustó mucho. Porque, bueno, había pensado pues enseñarse a Sista y si no funcionaba, pues sacarlo por mi cuenta. Porque llevaba bastante tiempo queriendo trabajar con Sista, porque, bueno, tengo amigos que están trabajando ahí. Gente, por ejemplo, Pablo, que toca el bajo en el Bumos, es... toca conmigo en Amsterdam, ¿no? Y hemos sacado su concierto y me hablaba muy bien de ellos. Uh-huh. Y yo les conocí hace tiempo, me gustaba mucho cómo trabajan, pues que cuidan mucho a los grupos, cuidan mucho la estética de los discos y tiene una línea editorial muy marcada y, bueno, pues también proporciona mucha estabilidad a los grupos, hasta están pendientes de si vendes o no vendes. Uh-huh. Entonces, pues tenía muchas ganas, pues, de si tenía la oportunidad de sacarlo con ellos. Y bueno. Y así ha sido. Y así ha sido. En este caso, entonces, no tiene nada que ver con la libertad o no el que no hayas autoeditado el disco, ¿no? Sino que o era con Siesta o con ninguno. Hombre, si hubiera tenido alguna oferta tan interesante como la de Siesta, pues también lo hubiera sacado. En realidad me da mucha pereza tener que dedicarme a la administración. Entonces, claro. Prefiero componer y que todo, pues, la cuestión de mandar discos y todo esto, pues, esclavo a otras personas, ¿no? Lo cierto es que cuando Siesta publicó este disco, mucha gente ya lo había escuchado, tus canciones, precisamente por la maqueta que estuvo colgada en Internet. ¿Qué piensas de esta utilización de Internet como medio de difusión? Pues creo que para los grupos pequeños, sobre todo, pues una herramienta increíble. Podría llegar, pues, bueno, si es teniendo el problema de la promoción, de hacer que tu propuesta se conozca. Uh-huh. Pero como herramienta de difusión, pues es la pera limonera, vamos. Claro. Poder llegar, pues yo me escribo con gente de Uruguay, con gente de Japón. Eso hace unos años era impensable. Además, tenemos que tener en cuenta que tienes un blog. Por tanto, tus fans y la gente que te sigue, que son muchos, supongo que tienen un contacto directo contigo. No sé si te gusta esto. Sí, eso es otra ventaja. Y creo que es muy positivo porque, pues bueno, al establecer un contacto más estrecho, pues la gente pues también sigue un poco más tu carrera. Tú también, pues hay un feedback, ¿no? Tú te das cuenta un poco de la percusión que tiene las cosas que haces. Uh-huh. Y pues eso es muy interesante. Hablemos concretamente del disco. Antes decías que era muy personal y que no pensabas que fuera a tener interés para la gente. ¿En qué te has inspirado para los temas? Porque el amor pues fluye por todo el disco, pero concretamente, pues ¿qué es lo que te ha inspirado para este disco? Pues bueno, como te decía, es un disco bastante personal, en el sentido que ni es el sonido de Australian Blonde, ni luego tampoco el pop más brillante de la Costa Brava, sino que era un disco bastante introvertido y un poco pues lo escribí en una época pues de eso, de ruptura con mi pareja y de un poco de pues bueno, que una época en la que estaba bastante triste y bastante preocupado, ¿no? Uh-huh. Y pues quizá pues eso, pensé que eran canciones demasiado, también quería grabar las canciones de una manera bastante sencilla, con guitarra acústica y voz. Sí. Y pues bueno, era casi un desahogo personal, ¿no? Y luego, pues bueno, las canciones ya pues fueron ya parte de un proyecto de un disco y pues intentaron pues vestir un poco más, ¿no? Y al final ha sido el resultado del disco. Decías en tu blog que cuando escribías las canciones te sentías culpable y desdichado. Supongo que precisamente por eso, en la elaboración de este disco y de los temas, habrá sido como una catarsis, ¿no? O algo así. Sí, ha sido un poco terapéutico. Tampoco, bueno, muchas veces pues sí, utilizas las emociones para componer y también en el momento que pues siempre cuando hablas las cosas pues parece que te pesan menos, ¿no? Pues las canciones también muchas veces sirven para poner nombre a sentimientos, a situaciones y verte a ti mismo un poco desde fuera, y eso es bastante liberador, la verdad. Además, también hay otra manera de reaccionar, es que cuando estás triste te regodeas en la tristeza. No sé si a veces también te ha pasado eso con las canciones. Bueno, intento no caer en la autocompasión porque creo que es muy peligrosa, porque puedes entrar en una espiral de depresión que te puedes hacer adicto a ese tipo de emociones. Y yo siempre he intentado ser una persona luchadora y positiva, y creo que la vida es dura, pero es buena y que merece la pena pelear por ello, ¿no? Me gustaría también preguntarte en este proceso de composición, si tienes claro cuando va para un grupo o para otro, porque pues eso, Australian Blonde, La Costa Brava, ahora Francisco Nixon, ¿las diferencias a la hora de componer? Bueno, hasta ahora era muy fácil porque para Australian Blonde componía en inglés y para La Costa Brava en castellano, pero ahora mismo es todo más complicado porque me gustaría componer para Australian Blonde en castellano y bueno, acabo de grabar ahora mismo el último disco de La Costa Brava, ahora la primera semana de enero hemos estado en el puerto grabando. Uh-huh. Y casi pues me fijo más en la cuestión de calendario. Cuando surge un proyecto, pues para grabar un disco u otro, pues yo constantemente estoy grabando bocetos y cuando tengo que entrar en el estudio escojo los que más me gustan y a partir de eso pues elaboro las canciones. Hablemos un poco de tus proyectos paralelos, hablemos de Australian Blonde, ¿qué depara el futuro? Pues hemos estado parados casi año y medio. ¿Mm? Y pues bueno, como te comentaba, me apetece volver a retomar y me gustaría, para mí supone un desafío grabar un disco de guitarras en castellano, es algo que es bastante difícil, porque cuando escribes canciones más lentas, pues más intimistas, pues puedes un poco acomodar la melodía a la letra y la letra tiene más peso, pero con canciones con un ritmo muy fijado y o que están construidas en torno a un riff de guitarra o cosas así, pues encajar una letra que sea bonita pues es mucho más difícil. Por tanto, ¿estará en Broly en el futuro mezclará temas en inglés y castellano? Pues no lo sé todavía. No se sabe aún. Sabía que sí, pero bueno, también en nuestra demanda hay más gente y también tengo que hacer una labor de seducción. Porque no me veas volviendo a cantar en inglés después de tanto tiempo cantando en castellano. Me siento... Así que como cuando empecé a escribir en castellano me sentía raro. Sí. Llevaba toda la vida haciendo en inglés. Uh-huh. Ahora me pasaría al contrario. Hablando de Australian Blonde y de cómo empezasteis, no sé qué pensáis ahora del origen y de esa canción de Chup Chup, no sé si, ¿qué pensáis? ¿Os lo recordáis con cariño? Sí, con mucho cariño, además sin esa canción no hubiera podido dedicarme a la música. O sea, apenas que tengamos que cargar con el San Benito de ser un grupo de una sola canción, pero bueno, hay sí. gente que tiene menos. Yo creo que si nos ha dado una oportunidad, que es mucho más de lo que se le da a muchos grupos, uh-huh. y creo que, pues bueno, la hemos aprovechado. Luego, si la cosa no iba más, pues era porque no hemos podido, ¿no? Pero iba a cancionar con lo que mucho cariño. Pues para acabar, nos quedaremos con la canción Nadia, que me gustaría que me explicaras un poco de qué va el tema. ¿De pues qué habla? Habla, es un novio que habría tenido Nadia Comaneci en su día antes de que ella se fuera, uh-huh. se fuera de su pueblo y triunfara, ¿no? Y un poco es la visión, pues, de alguien que se junte un poco, pues, de que la otra persona, pues, ha triunfado en la vida y ha podido salir de su barrio y de la persona que se queda ahí a pie de obra, pues, luchando un poco con la realidad. Muy bien, pues nos quedamos con esta canción y deseándote lo mejor para este disco, que ya está teniendo mucho éxito y reconocimiento, sobre todo, y que vaya muy bien los tres proyectos que tiene Fran Fernández. Pues nada, pues... Que te vaya a ti también muy bien en gracias. Proyectos vitales y muchas gracias por haberos interesado en mí. Nada. Lo dicho, suerte. Venga, muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. ¿Dónde estarás? ¿En qué aeropuerto? ¿En qué hotel? ¿Cuántos países habrás conocido yendo a competir? No contestas a mis cartas. Es cosa tuya, es que no te deja tu entrenador. Ya me no está. Aquí los inviernos son mucho peores desde que no estás. Se han muerto las plantas, ya no viene nadie por el bar. A pesar de todo, nos quedan cosas por las que luchar. Te deseo suerte en la Olimpiada. Ya me no estabas, mi pequeña nada. La discogràfica que ha editat el disc precisament de Francisco Nixon, si està, també ha publicat el disc en solitari de Bel Di Violeta, una de les components de les Escarlatines. El disc es titula Espejos i conté uns temes amb unes lletres més profundes del que es podria esperar, tenint en compte que s'inscriu dins d'allò que s'anomena pop piruleta. En el tema que ara sentirem, Bel Di Violeta no vol ser altra cosa que normal. Series de ciencia ficción sobre parejas que se llevan bien y que se dan buena conversación. Yo quiero ser normal, sacar el perro al parque a pasear, criticar a los vecinos de la urbanización, tener rutinas de seguridad. Quiero ser normal, que para ser normal no debo improvisar, que las cosas son así y así se van a quedar. No. Quiero ser normal, normal. Quiero ser normal, normal. Quiero ser normal, normal. Quiero ser normal, normal. I ara comencem a anunciar els concerts que tenim per endavant aquest cap de setmana. Dissabte, a la sala Apolo 2, tocaran Fantasma número 3, presentaran el seu disc Los Amores Ridículos, un àlbum ple d'històries agradolces. Històries d'amor amb final infeliç o inacabat, amb personatges perdedors que es consolen com poden i que se les arreglen per no morir de pena. Esperem que demà a la nit no hi sigui l'Aguafiestes. Sanado el mal evitado. Si no hay condena, no habrá libertad. No es una fiesta, esto es un funeral. Esto es un funeral. No es una fiesta, esto es un funeral. Esto es un funeral. Todas las noches saben a poco y no quiero más. No conozco a nadie que no esté loco. Soy un agua fiesta. Esto acabará mal. Esto es un funeral. Esto es un funeral. Un altre concert és el de l'Egmund. Avui divendres a partir de les 10 de la nit a la sala Sidecar de Barcelona, el grup barceloní presentarà els seus nous temes que estan a punt d'editar en el que serà el seu primer àlbum. Escoltem ara una mostra d'aquest pop suggerent i atractiu que podrem sentir aquesta nit amb aquesta Let the Phone Ring. Say Dissabte a les 10 de la nit el grup andalús Limousine estarà presentant el seu disc The Abyss You Can Reach With A Hand a la sala Be Cool de Barcelona. Amb aquest segon treball s'han desmarcat amb un doble CD de gairebé 2 hores i 25 temes propis. Tot emmarcat amb una presentació preciosa que dona fe que cuiden tots els aspectes a banda d'allò estrictament musical. Per sobre de tot, el que domina en aquest disc és un pop psicodèlic que ningú diria que està fet des de Còrdoba. Ens quedem ara amb el tema titulat Laura. Escolta el murmuri al 107.2 de l'FM. Continuem anant fins a Toronto, al Canadà, que arriben els This Electric Lives, un quintet que, sense tenir discogràfica i amb només un EP publicat, estan donant molt a parlar dins del món indie. Es titulava Learn by Doing, i és que aquest grup, com molts altres, ha anat aprenent i millorant a base de concerts. Els integrants de This Electric Lives es van conèixer a la universitat i des de llavors no han deixat de tocar junts. Actualment estan treballant en el seu primer EP oficial, que s'esperava que surti i que s'espera que surti a la primavera d'aquest any. Sure. El murmuri d'avui l'acabem amb Explosions in the Sky, un grup que ve de Texas. Des del 1999, quan es van formar com a banda, van guanyar ràpidament reputació per mèrits propis, entre altres bandes locals. Amb el seu segon treball, van guanyar popularitat als mitjans de comunicació perquè hi havia rumors que els vinculaven amb els atacs terroristes de l'11S, ja que la caràtula de l'àlbum contenia una imatge d'un avió i la frase "aquest avió s'estrellarà demà". Res de base real, és clar, i el fet és que aquest 2007 publicaran el seu disc All of a Sudden I Miss Everyone, del que escoltem Welcome Ghost. Fins a la setmana que ve.